Hoy estamos siendo caros. En otros gobiernos, bueno, más o menos la ibas manejando, pero con Juan Castillo, al frente del Ministerio de Trabajo, ¿cuál es el incentivo? Se van. Y eso es desesperante. Y cuando empiece una corriente de esas, y cuando tenés a Argentina del otro lado, que es un imán de inversiones impresionante, y ahora, del otro lado de la cordillera de los Andes, va a venir otro imán de inversiones impresionantes, acá lo que hay es... El empresario tiene la culpa y tenemos que obligarlo a que avise 20 días antes porque son los enemigos que atentan contra la clase trabajadora. Esa es la perspectiva. Nunca es, che, ¿no será que estamos caros? ¿No será que habrá que hacer una reforma, una flexibilización laboral? ¿No será que lo del sindicato con Conaprobio no puede más? Es un pésimo ejemplo.